vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los amados. Canción del día, noche. Mi juventud fue reina, por un día siquiera. Se enamoró de un norte, brújula de la rosa de los vientos, girando. Se enamoró de un día. Se fue reina en las aguas, azor del aire, pluma. Se enamoró de noche, bajo la mar, bajo las luces. Todas las hondas luces de luceros hondísimos. En el abismo, estrellas, como los peces altos. Se enamoró del cielo, donde pisaba luces. Y reposó en los vientos, mientras durmió en las olas. Mientras cayó en escadas y en sonidos y en espuma. Se enamoró de un orden y subvertió sus gradas. Y si ascendió al abismo, se desempeñó a los cielos. Hay unidad del día en que, en amor, fue noche. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hay unidad del día en que, en amor, fue noche. Porque para mí, buenos días, buenas tardes y buenas noches le decimos a la gente en esta, que es la barra de mármol, que volvió a ser la barra del mármol, pero también es la barra de la ampolla, que hoy no asistió, dijo, está, hoy va el etérfilo, listo. Me hago la rata. Me hago la rabona. Venía medio saturado, se ve sosteniendo, estaba aguantando el mostrador y dijo, bueno, ahora que vino etérfilo, me voy a tomar una licencia. Se tomó distanciamiento social. ¿Qué le tiró? Y bueno, y en esto es la unidad del día, porque ¿cuál es la unidad del amor? Le dije a una chica una noche. Es el día, ¿eh? Porque a mí me gusta amar todo el día. Día a día, día tras día. Y bueno, hoy nos amaremos en este día. Día que incluye la noche, ¿verdad? 24-7. 24 ATR. ¿Verdad? Como dicen los jóvenes ahora. ¿Cómo nos amaremos? ATR 24-7 hasta que ya no sea 7, sea 1, sea 2, sea 3. Hasta que el amor ya no sea amor. Y sea amor, pero no en forma presente o tangible, ¿verdad? En esto de las tantas formas del amor y las tantas formas que tenemos de ver el amor. Porque hay muchas formas. Usted le dijo una vez a la chica, usted no lo ve, pero usted me ama. No lo está viendo. Todavía no se dio cuenta. Desde mi perspectiva, es amor. Y ella me dijo, bueno, desde su perspectiva, sí, de la mía no. Bueno, está bien. A veces pasa, a veces no. Son veces, formas del amor. Formas del amor. Ese es un libro que estoy por sacar. ¿Sí? Sí, formas del amor y las perspectivas del amor. Sí. ¿Qué trata ahí? ¿Qué sería? ¿Qué? Las perspectivas son trazados. Es literalmente perspectivas desde el dibujo. Ajá. Entonces son imágenes gráficas de cómo el amor se enfoca desde los amantes. En este caso es cisgénero. Me enteré el otro día que soy cisgénero. Cisgénero. La pucha, y a mí qué letra me toca. La C. De cisgénero. La C. Sabía, Carlito, que no lo veo de acá y lo pierdo de vista. Soy cisgénero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Que sí. Ah, el más clásico, que el, más, el típico. El tradicional. El tradicional. Ahí va. Más que el típico, el tradicional. El tradicional, ahí va. El católico, ¿verdad? El con una sábana y un agujerito, ese no. No, ese ya es muy tradicional. Hombre, mujer. Entonces, ese es heterosexual. Heterosexual. Pero ahora sí, ese cisgénero que sí. Voy a investigar, porque me desayuné el otro día. Yo la pucha, a mí no me toca ninguna letra, hay tanta cual me toca a mí, LGBTC, ¿no? Uh-huh. H, I, toda esa, pero la C tiene que estar del cisgénero y que estamos ahí, estamos acá. Entonces me sentí representado. Entonces yo como cisgénero en las perspectivas del amor son gráficas donde se ve como una mujer puede amar parcialmente o un hombre, ¿no? Son ángulos, el amor más amplio, el amor un poco más estrecho. Entonces se abren como. Lo que pasa es que lo estoy haciendo con las manos, es difícil de. Entiendo, se entiende, pero la gente lo imagina. Como ángulos. Ahora, es como... ¿Y cómo coinciden esas visiones del amor? Entre a veces ella está enamorada de otro, entonces ese ángulo, esa perspectiva se abre hacia otro sitio y no hacia uno. Claro, a veces no coincide. No coincide, claro. Uno está en una perspectiva y otro en otra. Exacto. Claro. El amor está, pero con distintos enfoques. Es. Le es. Dije una vez a una chica. Y me fui. Sí, sí. ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno, antes que nada vamos a definir. Ah, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que hoy quiero hablar justamente, miren, de la posición, del criterio, del punto de vista, de la óptica, del panorama, de la postura, de la visión. Hoy quiero hablar de la perspectiva. Quiero que hablemos de la perspectiva. Sí, sí, sí. A tiro, abro el abanico de la posibilidad de hablar. No deja dar nuestra perspectiva también. Desde nuestra perspectiva, desde lo individual, que es lo que nos tocó en vida, en este universo. Porque yo imagino que en otros universos paralelos, la humanidad no estará formada por individuos, sino por conjuntos de individuos indisolubles. Como que la noción de individuo es más de este universo nuestro que nosotros estamos. Es muy capitalista. La, sí. Es muy capitalista. Fue el germen del capitalismo, el individualismo y también lo que llamamos el sentido de pertenencia, me sale, pero no me sale el concepto. De propiedad. Propiedad privada. La propiedad privada. Que es privada para los otros, ¿verdad? Claro. Y privativa para algunos. Y privativa, sí. Y punitiva. Pero, y el amor como propiedad privada. Se mezclan ahí también. Como apropiarse de otra persona por el sentimiento, nada más. Claro. El amor capitalista. Ah, es una perspectiva que se expande hacia el amor, digamos, ¿no? La misma que es esa noción individualista también y de propiedad expandida al espacio del amor, al ámbito de las relaciones. De las relaciones interpersonales. Claro, el amor capitalista que hay que ver si es amor eso. Bueno, yo creo que, bueno, ¿cómo decirle? No sé. Le revoloteé para ver si le perfilaba una respuesta contundente. No sé qué me dijo, pero me convenció. Era una expectativa. Y sí, la ignorancia convence también. Cuando te dice, por ejemplo, es una temática, ¿vos qué pensás sobre usted? Y la verdad no sé. Sincero, por lo menos es una persona. Estoy convencido de la sinceridad, ¿no? Porque la humildad tiene eso, el perfil va. Sí. O sea, a mí me cuesta a veces decir no sé, tengo ese problema. Siempre de alguna manera u otra, no sé por qué, si es una cuestión de autoestima, bajo, por supuesto. No puede ser que no tenga una postura sobre esto. El problema es cuando esa postura se quiere imponer. Eso es bastante peligroso, eso todavía no me pasa. Una postura de la que no está convencido, igual impone, digamos. Exacto. Pasa mucho. Sí. Se pone a pensar en los medios, en las cuestiones. Aparecen los egos ahí. Exactamente. Y lo peor es cuando aparece la representación de los egos ajenos en uno. Uno que no habla por uno, sino que habla por otro. Agarra la perspectiva del otro. Sí. Y la hace suya. Sí, o de lo políticamente correcto. Claro, también. Claro. Que está bueno, obviamente, empatizar con la perspectiva del otro y hacerla de uno. Pero sinceramente, ¿verdad? Sí. Sabiendo que lo está haciendo por el bien de la comunidad. Claro, y por lo menos darle el nombre de quién es esa perspectiva, ¿no? También. Citar la fuente. Se está diciendo, claro, citame la fuente, ese no sos vos. Bueno, vamos a definir lo que es perspectiva, que viene del latín tardío, perspectivus, un latín tardío porque todos sabemos, ¿verdad?, que hay un primer latín, un segundo latín y un latín tardío. Por eso. Mira. Y este del latín percibare, que dice mirar a través de eso, es perspectiva. Observar atentamente la forma del otro es la perspectiva también relativa a la óptica. Entonces, perspectiva en sí, en resumen, es mirar a través de, es un punto de vista. También tiene la definición de sistema de representación que intenta reproducir en una superficie plana la profundidad del espacio y la imagen tridimensional con que aparecen las formas a la vista. Esto es más relativo al arte. Más parecido al trabajo que está haciendo usted con el amor. Con el amor, no, por ejemplo. Yo lo llevo al plano. Al plano. Que es el problema de cuando uno quiere interpretar la perspectiva de otro. que suele llevarlo a un plano. ¿A cuál plano? Al plano de la existencia de uno. Y entonces la representación es más gráfica que realista. Obra o representación ejecutada en perspectiva, eso también se llama perspectiva, panorama que desde un punto determinado se presenta a la vista del espectador, especialmente cuando está lejano. Y también tenemos como definición apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. Como una perspectiva errada. Sería errónea. Como... Que voy a hablar de ello. Se llama perspectiva, falsa perspectiva. Falsa perspectiva. Que es bastante, bastante engañoso. Pero también hay que pensar que en la perspectiva, uno, como individuo, como decíamos hoy, la individualidad del individuo individual, individualiza al individuo en su individualidad, ¿verdad? Ah, está clarísimo. Sí. Bueno, no reviste dos opiniones o dos perspectivas. Entonces, a mí me convenció. Bueno, partiendo de la individualidad, hay que darse cuenta de que uno tiene una perspectiva que es única. Que obviamente puede compartirla con otros porque tienen tal vez un conjunto de creencias, de vivencias, de representaciones ideográficas iguales, y por lo cual tal vez puedan pensar y ver de la misma manera. Que es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Ver y pensar, tratar todos de una manera en pos de todos. Eso sería un ideal, pero en ciertos ámbitos, ¿verdad? No vamos a pensarlo así en el amor, que sería lindo. Y si estamos, pero si miramos todos para el mismo lado en el amor también, no, vamos a estar todos empujándonos. En el amor. No, todos empujándonos por en el amor capitalista. En el amor capitalista. Se van a desencontrar muchas perspectivas ahí porque... O no. O va a haber mucho encuentro. O mucho encuentro. Claro. Es verdad que por ese lado. Es. Claro. Ay, vaya. Una cuestión, una mancomunar perspectiva, ¿verdad? Ajá. Para que la visión se enriquezca. Queda un plano medio orgiástico. Queda, sí, sí, bueno, pero, creo que todos ya lo habíamos entendido. Pero bueno, está bien que lo grafique. Fue más gráfica. No es que yo estoy tratando de cuidarme. Estoy con una, me sube la presión cuando hagan este instante porque la cajita habladora ya me está rumiando la espalda. Entonces yo trato de cuidar la forma. Sí, sí, sí. Y decirlo. Yo derrapo por usted. Sí, me parece. Gracias. Gracias, querido. Llegó un mensaje. ¿Le puedo interrumpir un segundo? Sí, por favor, un mensaje de la audiencia de Rafa Iuni. Dice: no todos sabemos latín, de más del programa Compañero de los Sábados. Ah, pero lo sabemos, utilizó una palabra. Pero todos aprenderemos, ¿verdad? Eso es lo importante. Usted sabe que tengo un mecanismo para el cual gradúo la diferencia de perspectiva del otro individuo respecto a la mía. Ah, qué bueno. Sí, sí. Que está ¿Es una aplicación eso? No. No, va a ser un libro que lo inédito de Mármol que se llama Perspectiva, la tuya, la mía, la de él. Y viene como un tema al final también. Perspectiva, la tuya, la mía, la de él. Pero después no lo voy a cantar acá porque no es lo mío. Muy bueno. Entonces consiste en lo siguiente: respectivo un tema, ¿verdad? Porque es difícil abarcar la perspectiva de un individuo respecto a toda la globalidad de la existencia del individuo. Entonces lo que genero es sobre una idea. Por ejemplo, ¿qué pensás vos sobre el amor romántico? Entonces pongo en el centro el amor romántico y mediante un mecanismo de reflexión voy buscando las diferencias en cuanto a lo ideológico, en cuanto a las vivencias y demás con respecto al otro, y ahí voy sumando, restando grados, cual si fuera el eje central, no sé si me explico, sí. Y ahí se va alejando o acercando, sumando, y entonces ahí veo la diferencia que... Como tope máximo tiene 180 grados, claro. Que eso implicaría enfrentarnos, como estamos nosotros enfrentados ahora. Ajá. Pero viéndonos. Poco, pero viéndonos, que justamente tiene eso, que si la diferencia es mucha, nos posiciona al otro enfrente a uno, y eso también tiene algo de positivo porque nos permite ver al otro frente a frente, sí. Y reconocer las diferencias respecto a un determinado tema, pero a su vez reconocernos a nosotros en la oposición al otro, ¿no? Porque también somos como opuestos a la otredad. No voy a hablar de la otredad en este momento, hablaremos en otro momento, le dije una vez a la chica. Pero, o sea que cualquiera sea la diferencia respecto a un punto de vista, respecto a un tema, la diferencia no nos aleja demasiado. en todo caso nos enfrentará y en ese enfrentamiento podremos conciliar para llegar a un acuerdo. Si les parece. Siempre le busca la vuelta. No pierde una, Serfilo, ¿eh? Exponente. Yo da una por perdida. Ya está. En la posición más antagónica. Claro. He amado chicas de derecha, sí, lo que me preguntan. Sí, he sabido amar señoritas de derecha. Porque yo le dije, nunca estaremos tan lejos como enfrentados. Lo más lejos que podemos estar es frente a frente. ¿Eh? No más de 180 grados, si me permite. Puede darse media vuelta e irse, que también sería una cuestión de lejanías, ¿no? O no. O puede no concretar el verbo final, el de irse. ¿Verdad? Ya está. La globalidad de ella quedó más bien que representada. Y bueno, como nos quedan pocos minutos, vamos, y queremos entregar en forma para que nuestras perspectivas de que este programa termine bien sean cumplidas y pueda entrar la juventud a hacerse cargo de este programa, voy a hablar acerca de los tipos de perspectivas. Sobre todo de uno, que a mí me gusta mucho, que es la perspectiva caballera. ¿Perspectiva caballera? Es de dibujo, ¿verdad? Ah, en no. El dibujo, todos en la suena secundaria. Medio anticuado, medio... Sí, no, es anticuado. Pero bueno, y sobre todo, y como concepto, implica ver desde arriba las cosas. No es que me guste a mí porque me guste ver de arriba las cosas, que por cierto, sí, me gusta ponerme en perspectivas y ver las cosas desde arriba, pero también me gusta ponerme en perspectivas y ver las cosas desde otro lado, ¿verdad? A pensar que iba a decir otra cosa. Entonces, la perspectiva es lo que tiene también, además de esta linealidad de ver desde arriba o desde abajo, también podemos ver desde los costados, desde los alrededores de las cuestiones. Y ponernos en perspectiva en esto de la moda de la empatía, si me permite un término. ¿No? La palabra, como dice el querido Ampolla, de estos imaginarios colectivos, de la empatía, también utilizada, también puesta en práctica muchas veces y tan mal utilizada la empatía como forma de imponerse a veces. No, totalmente. Yo soy empático y digo, no, mirá, pienso por vos y piqui. Claro, que no te represento. Entonces, en esto de la perspectiva hay que ver a veces por el otro y a veces desde el otro. Esa, ver desde el otro, sería la real empatía, ¿verdad? No por el otro, porque ahí sería mi visión adjudicada al otro, pero siempre partiendo desde tu lugar, desde el yo, que no sería caballero. ¿Y qué sería eso de caballero? Porque no. No le terminé el tipo de perspectiva caballera, esa justamente que es desde arriba, que mi libro. Claro. Desde arriba, digamos, con poca humildad, en ese sentido. No, simplemente viendo. Desde arriba, esa es la definición de perspectiva caballera. Esa es la definición, claro. Verlo desde arriba. Sería unos 90 grados que yo me elevo sobre el eje de usted y lo miro desde arriba. Esa perspectiva. Y ante Coco le miraría el coco, justamente. Mire, descubriría buenas piscinas. Estamos todos, vio que uno se pone con el tiempo burgués y empieza a empezar a tener piscina en el patio. Doble entrada y piscina al fondo, como decía la pero también, ahora volviendo al tema de las perspectivas, de los tipos de perspectivas, hoy le decía que está la falsa perspectiva. ¿No? Y la idea de perspectiva que uno quiere mostrarle al otro. Y la falsa perspectiva voluntaria y la involuntaria, porque uno a veces cree pensar que ve como el otro ve, que entiende lo que el otro siente, que entiende lo que el otro ve. Y a veces pasa que uno dice, como mecanismo ahí un tanto macabro, dice ver como el otro y no es así. Por ejemplo, el típico caso es el político que en campaña va a un barrio, habla un tipo humilde, un trabajador y demás. No, mirá, yo entiendo. Yo fui trabajador. Cuando nunca antes había conocido, visitado esa realidad o se había preocupado por esa realidad. Eso sería una falsa perspectiva. La idea de una perspectiva igual que se utiliza para que el otro crea que uno ve por él y dice, mire, acá está mi botito. Me siento representado en el otro, cuando en realidad el otro... Ahí hay mala intencionalidad. En esa claro. falsa perspectiva hay una maldad, digamos, implícita. Por eso es voluntaria. Ah, ahí va. Y está la involuntaria que uno humildemente dice, ah, mira, yo te entiendo. Y bueno, y probablemente no. Y probablemente no pueda existir un absoluto entendimiento del otro partiendo desde lo individual y sabiendo de que el otro es otro y no es uno, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado querer que complementan, no complementan porque complementar sí se puede, pero que entienden perfectamente. Usted me mira con atención. No, sí, lo estoy escuchando, estoy sí, voy procesando en mi cabeza. No, hable si me tomo el mate. Sí. ¿Le ha pasado a usted creer que entiende perfectamente al otro lo que le pasa perfectamente al otro o parcialmente? ¿En algún punto de vista? Parcialmente puede ser. Uno no puede comprender perfectamente lo que le pasa al otro. Porque no están, todos tenemos diferentes perspectivas. Podemos creer que entendemos la perspectiva del otro. De ahí a conocer realmente la perspectiva es muy difícil. Es muy difícil. Todos los individuos tenemos pensamientos diferentes y mecanismos diferentes sobre las cosas. Entonces lo importante estaría en entender que el otro puede pensar distinto, ¿verdad? Tratar de comprenderlo y bueno, y ahí uno empatiza o no. Claro. Uno se enfrenta y confronta o se enfrenta y construye. Y busca el acuerdo, busca el acuerdo. Encontrarse ahí en ese. Hay que ver con quién nos enfrentamos. El problema es cuando no sabemos con quién nos enfrentamos. Porque esa falsa perspectiva que te pueden mostrar de un lado también te la pueden mostrar del otro. Como que te entienden y como que no. Sí. La perspectiva engañosa y o sea, es como la perspectiva sí. falsa es una mentira, básicamente. Exactamente. Era más fácil de explicar así. Sí. Bueno, está. Pero no ocuparíamos ni 5 minutos. Claro. Venimos hablando todo el tema para que. Básicamente. No, pues yo lo miro y trato de interpretarlo y al final lo que me quería decir es que bueno, perspectiva fácil. Pero es verdad que uno mira y le mete un chuco ahí que no es. Claro. Pero uno mete chuco por distintas razones también, ¿no? Claro. Hay mentiras y mentiras. Sí, hay mentiras que a veces uno las hace por no herir al otro o por intentar generar consuelo o algo y a veces que ponerse en el lugar del otro, pero en realidad no estás en el lugar del otro. Pero... Exacto. Y hay veces que uno dice las cosas de una forma un poco más rimbombante, más cosas, para completar la idea, ¿verdad? Para rellenar las cuestiones. En este mundo es binario, ¿verdad? Y el querido Carlito lo sabe. 1-0, 1-0, 1-0. Podríamos simplemente mediar estos vínculos a través de un código binario. Sí, ¿no? Sería aburridísimo. Un programa, imagínese un programa de la casa, de Al Mundo Le Falta un Tornillo, 011100, que capaz que significa lo mismo que estamos diciendo, pero no nos escucharía nadie. Exactamente. Claramente. Que es lo que una vez me acuerdo una noche, una chica que me cuestionó por qué yo hablaba tanto. Ajá. ¿Por qué? ¿Y por qué de mi retórica y de mi dialéctica estar engolada? Si quiere no hablo. No era la hora de hablar. Claro. Y a otra. No, bueno, sí, capaz que sí. A ver si me pasa. Déjese hablar. Claro. Déjese hablar tanto. Cállese un poquito. Son las 3 de la mañana, me estoy durmiendo. A veces. ¿Sabe qué pasa? Es como cuando uno tiene una herramienta y sabe que es su única herramienta. Y lo se abraza esa herramienta. Para usa el martillo hasta para sacar una tuerca. Hasta por las dudas. Y entonces estoy en un momento que yo me pregunto, ¿será suficiente? Ya está. Capaz que con que corte acá ya se puede concretar el vínculo. Y entonces por la duda a veces me pasa. El exceso también es un problema. El exceso es un problema. Me dijo una vez una chica. Claramente anteponiéndose una realidad que no era de excesos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a retirarnos en breve porque ya son las 12 pasaditas. Y escuchamos pasos recién, yo no sé si eran... Escuchamos pasos. Sí, sí. Fuerza del orden o los niños que nos vienen a retirar. Las pequeñas botitas. Las pequeñas... Talle 25, las botas del futuro. Que de a poco se van aproximando porque estos mismos... ahora que está tan en vilo esto de los hippies, que se acuerda la frase que yo siempre digo, cría hippie que te arrancarán las flores. Esta, estas que hoy te pillan así, firme, con piecitos chiquitos, que uno le teme, pueden ser las botas del futuro que nos oprivan, porque este que hizo la declaración, el vaquecito este, fue el niño también. Ya jugaba, jugaba con pelucas desde chiquito. Estos, si vienen a hacer radio, vienen bien, bien enfocados. Estos van a abrir camino, no van a pisar flores, van a esquivar. También hay que pisar firme en otro sentido. También pisar firme está bien también. Sí, sin duda. De alguna perspectiva. Pisar sin pisotear. Pisar sin, exactamente. Porque el pisoteo tiene algo de voluntario. Pisotear, hay voluntad de pisar lo que se pisa. Y hay conocimiento también de la causa de por qué se pisa y de que lo que se quiere pisar se quiere aplastar, quiere que sea pisado e invisibilizado bajo la bota del poder de poder pisar, la vaya redundancia. Está haciendo tiempo para que lo pisen, vengan a pisotear. A poner en práctica. A mostrarlo en vivo y en directo que lo están pisoteando, porque ahora siento que se empieza a aproximar. Desconozco el peligro. Dígame. Usted lo que quiere es generar una perspectiva en la audiencia de que lo están corriendo de su barra. Bueno, no me pongan evidencia, querido Daniel. Lo que pasa es que me pasó eso, yo estoy excediéndome por la duda. Una vez más. Pero bueno, vamos a retirarnos. Y en este caso voy a retirarme con un... se va a retirar la barra y el programa. Con un poema de Miguel de Unamuno que se llama justamente Veré por ti. Pero muchas veces vemos por otro... intentando ver desde un punto noble y generoso de las cuestiones, veré por ti de que tú puedas ver por ti mismo, ¿verdad? Es decir, unificar perspectivas puede ser algo muy bueno y no necesariamente un acto de mezquindad. Boguemos, si se permite el término, por las perspectivas en compañía, en comunidad y por el bien de todos, ¿verdad? Entonces, dice así, me desconozco, dices, mas mira, ten por cierto que a conocerse empieza el hombre cuando clama me desconozco y llora. Entonces a sus ojos el corazón abierto descubre de su vida la verdadera trama. Entonces es su aurora. No, nadie se conoce hasta que no le toca. La luz de un alma hermana que de lo eterno llega y el fondo le ilumina. Tus íntimos sentires florecen en mi boca, tu vista está en mis ojos, mira por mí, mi ciega, mira por mí y camina. Estoy ciega, me dices, apóyate en mi brazo y alumbra con tus ojos nuestra escabrosa senda perdida en el futuro. Veré por ti, confía, tu vista es este lazo que a ti me ato, mis ojos son para ti la prenda de un caminar seguro. ¿Qué importa que los tuyos no vean el camino, si dan luz a los míos y me lo alumbran todo con su tranquila lumbre? Apóyate en mis hombros, confíate al destino, veré por ti, mi ciega, te apartaré del lodo, te llevaré a la cumbre, y allí, en la luz envuelta, se te abrirán los ojos, verás cómo esta senda, tras de nosotros, lejos, se pierde en la hontananza. Y en ella, de esta vida de misterios despojos, y abriéndosenos radiantes del cielo a los reflejos, lo que soy, esperanza. ¡Hala, puta! Profundo, que, profundo, da para otra barra. Mira por mí, veré por ti, hasta que tú puedas y quieras ver realmente por ti y seas tú, que siempre has sido... pero confíes en que tú eres tú. Así que veremos de irnos por la gente y por los niños para que ellos puedan venir y ver por ellos mismos que bien que saben ver y bien que saben decir y bien que saben decir desde el amor. Porque los niños son, además de niños, amantes. Nos iremos y iremos hasta la semana que viene. ¡Salud! Enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado.